Y saludos a todos ustedes, bienvenidos a Mecha Garrison. Ohayou gozaimasu minasan. Yo soy Jihad y estamos comenzando esta emisión de Mecha Garrison aquí por Radio Rakuen. Gracias a todos los que nos están escuchando, ya sea en modo ninja, en modo no ninja, si están en el chat o si están en algún otro lugar. Esperemos que estén pasando un excelente domingo. Muchas gracias por estar escuchando Radio Rakuen. Esperemos que las siguientes dos horas sean de su agrado y vamos a estar platicando pues de diferentes cosas. Como comentaba, ya estamos en el chat. Ya ahí mandamos el saludo, aunque creo que no hay como mucha actividad en el chat. También para recordar que nos encontramos tanto en la página de Facebook de Mecha Garrison, MSHAGARRISON, y también nos pueden seguir o mandar algún mensaje al Twitter de Mecha Garrison, igual MSHAGARRISON. Así es que listo, ya iniciamos una semana más y pues bueno, vamos con nuestra sección de los anuncios parroquiales para ver qué es lo que tenemos que estar siguiendo. Recordemos que nosotros nos encontramos aquí en el Garrison Tortuga en Ciudad de México, así es que muchos de estos anuncios parroquiales están enfocados a Ciudad de México. Si ustedes están en algún otro lugar del continente americano o del planeta, pues háganoslo saber para que al menos rastremos qué otras opciones hay por esos lugares, y si tenemos algo de información, pues compartírselas para que todos ustedes pues puedan acudir a eventos o actividades que existan en sus localidades. Pero bueno, vamos a repasar los eventos que tenemos para relacionados con Japón. Las siguientes semanas, a partir del 26 de octubre, van a ser semanas bastante interesantes, porque vamos a tener muchos eventos relacionados con Japón. También ya viene los preparativos para el festival de otoño. Ya estamos llegando a esa etapa del año en donde tenemos ya el cambio de las estaciones, así es que pues justo es empezar a darles señales de qué cosa tienen que hacer. Y además también recordando, para todos aquellos que celebran Halloween, pues estamos acercándonos cada vez más a lo que es esa festividad, así es que también hay algunas cosas por ahí que están activas y que deberían de empezar a tomar en cuenta. Si no, pues al menos sí empezar a buscar cuáles son los disfraces que van a utilizar. Y si es así, pues compártanos, díganos qué disfraces les gustaría tener o les gustaría utilizar para este Halloween, con la idea de que pues a lo mejor y nos sacan una buena idea y todos nos dedicamos a copiarla y generamos un trending topic de lo que sucede en Halloween aquí en Mecha Garrison. Y pues dicho lo anterior, vamos a recuperar cuáles son las acciones, los eventos que tenemos corriendo. Para todos los que están en Ciudad de México, recordemos que tenemos o damos seguimiento a los muchachos de Expo Japan, este grupo que está metiéndole mucha galleta para hacer diferentes programas, eventos, tanto culturales como pues de difusión de productos y servicios japoneses. Y el primero que tenemos es para el jueves 26 de octubre. Está el concierto de Nico Ichi, que son los tambores japoneses. Eso va a estar en la Asociación México-Japonesa, ubicada en la calle de Fujiyama. Para todos los que han escuchado programas anteriores, es este lugar en donde se ha hecho el Ramen Festival, en donde aparece el Natsu Matsuri, el Kodomonoji, todos, el Akimatsuri también, donde están todos estos eventos. Y bueno, solo para recordarles, es jueves 26 a partir de las 8 de la noche. Si quieren conseguir sus boletos, entren a Facebook, busquen a la gente de Expo Japan y ahí vayan a eventos. Ahí encontrarán toda la información a detalle y de ahí los podrá mandar a lo que es la página de Boletia, en donde ustedes pueden comprar sus boletos. Les recordamos que todos estos eventos regularmente se saturan, así es que es bastante bueno que vayan y tomen sus precauciones, compren sus boletos previamente para que lleguen sin ningún problema. Tengan como referente que el boleto en la zona especial está costando 350 pesos y el boleto general está costando 250 pesos. Creo que este evento se va a hacer en el salón de eventos de la Asociación México-Japonesa. Es un salón grande, pero no vamos a decir que es para grandes multitudes, así es que tomen en consideración esto, y si ustedes tienen interés de ir, pueden empezar a revisar cómo conseguir su boleto. Adicional, al menos desde nuestra parte de Mecha Garrison, le sugerimos que cuando vaya a la asociación ese día, mejor utilice un servicio de transporte público o llegue en taxi, porque regularmente el estacionamiento no es suficiente para todos los asistentes. Así es que evita andarte dando vueltas y vueltas para tratar de encontrar un lugar, y mejor llega en un vehículo de transporte público. ¿Okay? Ese es el primero. La verdad es que creo que va a estar bastante interesante. Recordemos que también aquí en Mecha Garrison no solamente nos enfocamos en las cosas especiales de lo que sería la cultura pop simplemente, o la J-pop de Japón, sino también nos abrimos a otro tipo de expresiones culturales que la verdad es que ayudan mucho para tener un entendimiento mucho más grande de lo que es la cultura nipona, ¿no? Entonces, este tipo de eventos no es necesario que vayan en cosplay, pero sí es bueno para que vayan y conozcan, y probablemente eso les ayude a entender mucho más lo que nosotros vemos tanto en los animes como en los dramas, ¿vale? Entonces, ese es el primer evento que tenemos, el evento de Nikoichi, los tambores japoneses, el octubre 26. ¿Qué más tenemos? Días después, octubre 28 y domingo 29, tenemos el Matcha Festival. Este Matcha Festival no va a estar en la Asociación México-Japonesa, va a estar en otro lugar que, de acuerdo a lo que nos dice aquí la página de Boletia, se llama Doméstico. Es en Avenida Nuevo León 80, en la colonia Hipódromo Condesa. Ah, ya sé cuál es. Tengan consideración de cuando van por allá, no necesariamente tomen sus consideraciones de seguridad, porque a veces la zona Condesa es un poco problemática, así es que lleguen a la hora y entren rápido al lugar para que tampoco anden ahí pululando. Probablemente vaya a haber mucha, mucha gente, y pues siempre es una oportunidad para la gente que le gusta delinquir y andar haciendo el mal. Entonces, tengan eso en consideración. El evento está desde las 11 a.m. y termina a las 8 p.m. Solo que aquí te lo están colocando desde 11 a.m. del sábado 28 hasta las 8 de la noche del domingo 29. No creo que vayan a estar abiertos todo ese tiempo, pero pues sí, en la medida de lo posible lleguen temprano. Todos los eventos que hace la asociación, como la gente de Expo Japan, regularmente favorecen a la gente que llegue temprano. Si llegas tarde, si llegas un poco más, vete siempre mentalizado en que vas a tener que hacer colas, o probablemente ya no alcances a ver todos los eventos, etcétera, ¿no? Entonces, tómalo eso en consideración. No intentes hacerla a la mexicana de llegar justo a la hora, porque si no, vas a quedarte probablemente haciendo muchas filas, ¿no? Entonces, igual, para que puedan entender todo el detalle del evento de Matcha Festival, entren a la página de Expo Japan de Facebook, denle like, síganlos, y de ahí podrán tener toda la referencia para estos eventos. ¿Qué más tenemos de la gente de Expo Japan? Prepárense una semana completa, desde el 1 de noviembre hasta el 5 de noviembre. Vamos a tener una cantidad de eventos exorbitantes de la gente de Expo Japan. Va a ser el Akimatsuri, pero esta es como la versión recargada. Regularmente el Akimatsuri lo habían manejado solo un fin de semana. Ahora se han logrado se han logrado juntar muchos más ponentes, lo que hace que tengamos un itinerario bastante, bastante grande, ¿no? Adicional, que se está celebrando, son los 40 años del aniversario de la amistad entre Nagoya y México y el Akimatsuri, como les mencionaba. ¿Qué es lo que va a haber para que se vayan preparando? Esto sí se va a poner bastante, bastante bueno. Va a haber Samuráis de Nagoya, un espectáculo especial por grupos que vienen desde Nagoya. Habrá, como es costumbre, gastronomía japonesa con distintos platillos, pero enfocados a la región de Nagoya. Muchos productos de Nagoya. Ahora sí, aquí sí va a poder ir usted en su cosplay, en el cosplay que tenga listo. Si ya lo estuvo preparando para Halloween, es el momento de llevarlo y explotarlo, porque va a haber un show de cosplay. Será un concurso. Además habrá exposiciones, sake, talleres, conferencias, música y danza. La verdad es que siempre he recomendado este tipo de eventos. Se van a poner bastante, bastante padre. ¿Cómo está el itinerario de la semana japonesa? Caray, cómo me trabo. Del 1 al 5 de noviembre vamos a tener el Akimatsuri. 1 de noviembre, el Festival de Cultura Japonesa y Feria de Comida Japonesa. El 2 de noviembre habrá un festival de J-pop y cosplay. 3 de noviembre, Festival de Cine Japonés. 4 y 5 de noviembre, Festival de Nagoya y Samurai. Y adicional. ¿Qué más? No va a haber estacionamiento. Otra vez recomendamos, este evento sí es dentro de la Asociación México-Japonesa, así es que al parecer la zona del estacionamiento también la estarán utilizando como zona de exposición. Luego entonces trate de llegar en transporte público, taxi, Uber, Cabify o alguna de las otras opciones. Entradas, boleto general 50 pesos. Día a escoger entre 1 y 3 de noviembre, boleto especial 100 pesos. Día especial del 4 y 5, boleto platino 200 pesos, que es todos los 5 días. Y los niños que midan menos de un metro de altura no van a pagar. Entonces, ¿dónde puedes comprar los boletos? En Asociación México Japonesa, en mi casa, en la tienda que está en San Luis Potosí 173. Y listo, son como las opciones. Esa semana japonesa se va a ver, va a estar muy muy interesante, va a haber un montón de actividades. Les digo, desde el 1 hasta el 5 de noviembre. Solo para revisar aquí en el calendario. 1 de noviembre va a caer en miércoles. O sea, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo va a ser la fiesta de toda la semana para el Akimatsuri, los 40 años de la relación de la ciudad de Nagoya con México y todo lo demás. Así es que ténganlo en consideración, se va a poner bastante, bastante interesante. Así es que, pues, anímense. Nosotros vamos a ver cuándo podemos ir. No sabemos si nuestro parole officer algún día nos volverá a hacer caso. La semana pasada nos acompañó, pero pues ya esta nos ha vuelto a olvidar. Así es que no sabemos si querrá o tendrá la intención de que vayamos a alguno de estos eventos. Pero al menos yo, pues sí, intentaré ir y ver qué opciones hay. Al menos el sábado y a lo mejor el viernes-sábado, estaría hasta pedir todos esos días de vacaciones para andar perdiendo el tiempo y tomando todo lo que necesita comer y beber y ver todos los eventos. Una semana de cosas japonesas no suena mal. La verdad también yo creo que va a ayudar a distribuir un poco más la gente y que no todos estemos tan saturados. Pero pues, mientras tanto, ténganlo presente. Recuerden, 26 de octubre, el evento de Nikoichi. Luego, 28, el festival de Matcha, 28 y 29. Y posteriormente, desde el 1 de enero hasta el 5 de noviembre, del 1 de noviembre al 5 de noviembre, todo lo que es la Semana de Japón de 2017 y el Akimatsuri. Muchas, muchas cosas para poderse divertir, para poder asistir. Y pues diviértanlo, prepárense. Cambiando un poco el tono y yendo a los temas más de Halloween, recuerden que todavía todo el mes de octubre, creo que un par de semanas de noviembre, Six Flags tiene el Festival de Terror. Para que vayan, se pone bastante interesante, va a haber nuevas atracciones relacionadas con Stranger Things y todo eso va a hacer que esto se ponga bastante interesante. Entonces, si tienes ganas de ver un poco de zombies, de monstruos, de psycho killers en las calles o en algún lugar y irte preparado para disfrutar y pasar un buen momento, considera ir al Festival de Terror. Tienes que quedarte hasta la noche o solamente llegar a la noche, pero pues yo te recomendaría que si ya vas a ir, puedes echarte todo el día completo. Vas, te subes a los juegos y ya posteriormente te preparas para el evento nocturno de del Festival del Terror. Así es que también todos los que están en Ciudad de México o alrededores de Ciudad de México, anímense tanto para los eventos de Expo Japan como para la parte de del Festival del Terror. Y bueno, al menos esos son como los eventos físicos como de aglomeración. Recordemos que también la gente de Cinépolis tiene por ahí un evento en donde está colocando muchas de las películas de Estudio Ghibli. Hoy es el último día para que puedan ver Kiki Delivery Services, o sea, entregas a domicilio. Pero la siguiente, del 20 al 22, El Castillo en el Cielo. Náusica, del 27 al 29 de noviembre. El Viaje de Chihiro, del 17 al 19 de noviembre. El Castillo Vagabundo, del 24 al 26 de noviembre. Y adicional, hay otro par de animes que van a estar disponibles en las pantallas de Cinépolis. Es The Irregular at Magic High School, la serie de The Irregular, que está en Crunchyroll. Y creo que también está en Netflix. 20, 21, 22, 28 y 29 va a estar la película, una OVA. Y adicional, para todos los amantes de Pokémon, va a estar la película Pokémon Yo Te Elijo en exclusiva 5 y 6 de noviembre. Así es que esa semana del 5 al 6 de noviembre va a estar llena de un montón de cosas. Así es que prepárense, revisen la cartelera, porque como les comentaba en sesiones pasadas, no necesariamente vas a tener la disponibilidad de horarios como si fuera un blockbuster, ¿no? Entonces, sí tienes que tomar en consideración ciertos momentos, ciertos tiempos y ciertas salas. Pero aún así, qué bueno que Cinépolis esté haciendo eso. Un enhorabuena de pulgar del lado de Mecha Garrison. Un gran mecha para la gente de Cinépolis. Y pues listo, y creo que a grandes rasgos ya hemos repasado varios de los anuncios parroquiales que tenemos para estas semanas. Así es que creo que es justo el momento de que nos lancemos por otro puente de música. Ya saben, estamos en Mecha Garrison, yo soy Yihad, estamos en el chat. Si ustedes quieren alguna rola, póngala para que la tratemos de buscar y la echemos para adelante, ¿vale? Yo soy Yihad, regresamos en un momento.

¡Gracias! Pues listo, ya estamos aquí de regreso y... ¿qué creen? Así ha regresado, está con nosotros el buen Master. Después de tener ¡saludos! Varias semanas atendiendo todas las cosas relevantes que él atiende, el día de hoy ya está listo para platicar un rato con nosotros. Master, qué gusto verte por acá de nuevo. Saludos, gente. ¿Cómo están? Que se estaban divirtiendo sin mí. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! No puede temblar tantito porque luego se olvidan de uno. No, bueno, sí. De hecho, justo sí, fue un par de semanas antes de que se acabara... El mundo. Sí, entonces, Te debo de decir, aquí de este lado no hemos acabado. Estamos todavía combatiendo los... ¿No son los Jaegers? ¿Qué son? Los Kaiju. ¿Cómo se llaman? Los Kaiju, sí, perdón. Estamos combatiendo todavía dos o tres Kaiju. No, bueno. ¿Ya viste el tráiler de Pacific Rim Uprising, al menos? Es imposible no verlo. Es imposible salir al internet y no ver muchas cosas. Sí, ya vi también el... Me extraña que estés en el minuto 62 de tu programa y no hayas hablado del tráiler de Star Wars. Me extraña. No, sí, bueno. sí iba a hablar, pero... Si lo quieres, lo ignoramos. Es que el tráiler de Star... A ver, para poner... Si usted vive en algún otro planeta, su conexión de internet se perdió durante Dagobah. Esta semana. Dagobah. Vive en Dagobah o en Tatooine o en Hoth o en algún lugar de esos donde no hay comunicación. Que antes de que hables de Luke Skywalker, debo de decir algo positivo de Star Wars. Ya ves que siempre lo hago calabaza. Pues ahora tengo el gusto de reportar que... Vi por segunda vez, bueno, por lo menos por segunda vez, la versión en Netflix de Rogue One. Ajá. Y debo de decir que ha entrado esa película al círculo del Olimpo, en el que me empiezo a aprender los diálogos. Creo que es una buena película. And standing ovation. Es buena. Claro que es buena. Tiene sus puntos defectuosos que no voy a quejar amargamente. Creo que es una buena película. Creo que es una buena película de Star Wars. Creo que desquitó bastante. Y yo me quedaría con dos o tres cosas. Y creo que la inclusión de la princesa Leia estuvo ejecutado perfecto. Así 10. Sí. No, yo no le agregaría ni le quitaría absolutamente nada. Está bien hecho. Excelente. 2. Creo que la historia en sí, donde todo el mundo se muere, está muy bien ejecutada. Y 3. La parte que más me ha gustado ha sido la parte del imperio. Creo que la parte donde se ven a todos los oficiales imperiales con acento británico y poniéndose abusados en contra de la rebelión, creo que es de las cosas que me llevaré por muchos años de esa historia. Y todo lo demás, pues bueno, ya es... The Empire. Ya es extra, diría yo. Y creo que el punto más bajo de la película, que no se veía tan mal en Netflix como se vio en el cine. El cine se vio bastante mal, pero creo que Tarkin todavía le falta muchísimo para ser convincente. Como que para que digas, no, pues sí es una persona. O no, por lo menos no que digas que es una persona, por lo menos que no te distraigas de la historia. Se ve totalmente falso. Y en Netflix, ya que hicieron la transferencia a video, pues no se ve tan mal como se veía en el cine. El cine se veía totalmente falso. Pero bueno, sí la veía. Y la vi varias veces. Muy bien, muy bien. Yo la verdad debo de reconocer que Rogue One es una de esas películas, como dices, bien ejecutadas. Una buena historia, bien desarrollada. la hacen que entre en donde tiene que entrar y no te y en lugar de pensar que te quedaron a deber o que sí, desentona no. con las otras, jala y es funcional y dices, sí, hace mucho sentido, me gusta esta historia intermedia, funciona bien y tiene todos los elementos cubiertos. Yo había comentado que para mí esa película iba a ser muy buena si al menos me daban la opción de, si no de tener una relación tan uno a uno de transferencia con a New Hope, pero sí que al menos pudiera ver a Vader y ver a Vader llegar y patear puertas y cuerpos y todo. Y la verdad es que lo tomaron eso y dijeron, permíteme, déjame darte una mejor opción que eso. Te hemos fallado antes, así es que te voy a dar algo todavía peor. Digo, mejor. De llegar a los casilleros de la preparatoria y patearlos. Sí. Estás hablando mal de la fuerza. Sí, exacto. ¡Ah! Y llegaron y dijeron, mira, ¿te parece correcta esta entrada de Vader? Y en el momento en que entra Vader en esa secuencia, se te olvida la última vez que viste a Vader diciendo... Que yo tengo... Bueno, yo solo tengo una crítica superficial de Vader. Y es la misma que tengo de la princesa Leia del episodio 7. Y es que cuando sale Vader y empieza a hablar, ya se escucha viejo. Bueno, James Earl Jones ya se escucha, ya tiene sí, voz de abuelito. Sí, sí, sí. Yo también lo noté, pero pues bueno. Ya tiene la voz más grave y así como que... No sé por qué a Harrison Ford no se le nota tanto, a lo mejor por todas las películas que he visto más bien ya me acostumbré a su voz, pero lo que es la princesa Leia y James Earl Jones, bueno, Carrie Fisher y James Earl Jones sí ya tienen la voz demasiado grave como para ignorarlo. Pero al menos Carrie Fisher la ves y la ves pues que ya está grande. Pero a Vader, pensando que eres el Vader anterior. Pero Carrie Fisher tiene una línea nada más o dos. Y se las creo, se las compré totalmente. No, pues sí, sí es ella. Hope. Sí. They bring us hope. A lo mejor ya tienen ahí una edición super editada de la línea, pero bueno. Y... Yo he leído por ahí que el sirviente que anuncia la llegada del director a Darth Vader, ¿ese es Snoke? ¿O posiblemente sea Snoke? Ah, no sé, no, eso no lo había escuchado. Ah, ¿qué has estado haciendo? Ah, intentando seguir vivo. Bueno, cuando está la toma en la que llega el director... Sí, sí. Se olvida su nombre. A ver a Vader y a reclamarle... Sí, de por qué lo removieron. El que se hinca y anuncia la presencia del director. Dice, hay más de uno que dicen que es Snoke. ¿Acaso será verdad? ¿Será mentira? Usted decida. Dios. Bueno, y ahora sí, ibas a decir del tráiler. Del tráiler de 18 ruedas. Si usted no lo ha visto, entra a la página de Mecha Garrison en este momento y vea las publicaciones de lunes por la noche, porque el lunes por la noche salió el nuevo tráiler de Star Wars y la verdad es que... Saludos Neto, saludos Wampus. Es impresionante la cantidad de no información que da. No, bueno. Pues bueno, es que te da para... ¿Te gustó? ¿Sí? Sí. ¿Agarrado del borde del asiento? Sí, pero... ¿Quién estaba jugando ese juego de americano? Mise. Ay, te voy a decir, te vas a reír. Estaban jugando los vikingos de Minnesota contra los osos de Chicago en un juego... tan aburrido, pero tan aburrido, que estaban peleando con puros goles de campo. No era... Ah, yo le voy a los osos de Chicago, solo quiero hacer notar ante la audiencia que no tengo... O sea, que era insufrible por esas dos partes. Bueno, yo estando en San Francisco no tengo nada que decir. Ah, sí, porque todavía van peor. Van peor que los osos. No, bueno. A ver... ¿Qué es lo que puedo decir del tráiler? ¿Te gustó así de... por lo menos al tráiler le das 5 mecas de 5? Eso le quita a un meca. Sí, le doy 4 de 5. ¿Y por qué dudo? Porque mi teoría es que este tráiler dice ya nada. Ya con las teorías, ya sí, se puso. Exacto, justo ese es el tema. El tema es que por todo lo que se ha estado mencionando, que si Kylo, que si mató, que si Han Solo fue el que apretó el botón para empalarse el solo, o sea, que si Snow, que es... O sea, todas esas teorías. Ah, sí, yo no había escuchado esa teoría. ¿No habías escuchado? Por ahí hay una teoría que indica que justo cuando están hablando... ¿A Kylo Ren? Exacto. ¡Órale! Han Solo es el que le dice, sí, yo te voy a ayudar. Y él es el que... Obviamente no ves quién presiona. Y entonces, pues sí, sí puede ser que él llega y hace eso. Entonces, hay una gran cantidad de supuestos y teorías de la conspiración. Y lo que hace este tráiler es simplemente decirles... ¡Ordeñarlo! Por favor, señores, aquí hay un barril de pólvora. Ya lo esparcimos. ¿Quién le prende un cerillo? Y en menos de 3 segundos, 50 personas con cerillos en la mano intentando prenderle fuego. ¡Órale! Entonces está la teoría fuerte de que los practicantes de la fuerza o los susceptibles o los sensibles a la fuerza del lado de la luz están tratando de manipular y darles de la vuelta a los del lado oscuro, ¿no? Ese es el último grito de la moda que yo he estado viendo y escuchando. Sí, sí, sí. Luke Skywalker se ha dado cuenta que el camino de la luz es incompleto. Exacto. Pero no en un sentido de traición, sino más bien en un sentido de... pues la muerte es necesaria, la destrucción es necesaria para... para terminar el ciclo de la fuerza. Para la incubación y para el desarrollo y el florecimiento de la fuerza. Que hace mucho sentido. Supuestamente la idea de Lucas original de poner la fuerza era muy enfocado. Ya estamos hablando de Lucas, este ya decayó bastante. No, bueno, pero lo que pasa es que inicialmente su concepción de la fuerza estaba muchísimo más alineada a un concepto zen integrado, pero pues todavía tenía la percepción blanco-negro. No. Todavía no le aplicó. ¿Dónde está el flaco cuando se lo necesita? Repito. Ah, sí, el flaco, pues ahí intentando hacer cosas. Y saludos al doctor Astromante también. Y el doctor Astromante ha estado muy ocupado últimamente también. Qué caray. Ah, sí. Me está enseñando Yihad una carta de Maya que el flaco hizo. Exacto. Sí, sí. Esto es lo que se ha puesto a hacer el flaquito. Luego la subimos ahí a Meca Garrison para bien, que la vean. Bien por el flaco. Nos debe una camiseta de Uniqlo, pero bueno, no se las voy a cobrar. Exacto, sí, nos debe la camiseta de Uniqlo. Entonces, inicialmente... Creo que ya hablando de religión... Bueno, en Australia Lucas, sí es religión. Bueno, Yoshida. Bueno, sí, pues es una religión, es un concepto de religión. Sí. Creo que Lucas tenía muy, muy bien determinado desde una perspectiva occidental. Creo que estaba más bien impresionado de la perspectiva occidental de la cultura oriental. O sea, sí estaba interesado en los samuráis. Ajá. Y quería meter ahí ideas de Akira Kurosawa y de los samuráis que salían con Akira Kurosawa. Pero lo quería hacer más bien desde la perspectiva occidental, lo quería hacer más bien con la idea bastante trillada y bastante... sí, pasada de acartonada, de tener muy bien definido el bien y el mal. Sí, sí, sí, sí, sí, completamente. O sea, un Jedi es parte del bien y no hay ambigüedad al respecto. Exacto. Y un Sith es completamente maligno, es la fuerza opuesta, es la oscuridad. Y totalmente definida y no hay nada intermedio, nada. Aunque en su misma narrativa inicialmente, no sé si con interés o no con interés, justo abrió o terminó cayendo en que esa dualidad así de marcada no existía. Porque eso lo comenta Luke en el regreso del Jedi, cuando está con Vader, cuando están preparando su viaje hacia la Death Star 2, y le dice: siento el bien en ti. Y él dice: no, estás mal. Dice: sí, claro que sí. Busca en tu corazón y ahí lo vas a encontrar. Busca la luz. Y el otro mejor le contesta y dice: no, no, mejor aquí, éntrale. Me queda claro que... la luna boscosa de Endor. Exacto. Me queda claro que estaba atendiendo a la estructura judeocristiana de la redención, pero al momento de que eso aparece, abre el espacio para la zona gris. Y después, durante mucho tiempo, es lo que han dicho de los Jedi grises, que pueden hacer las cosas de los claros y de los oscuros, bla, bla, bla. Y la verdad es que yo creo que hacia allá van a ir. ¿Ha habido algún juego o algún libro en el que se haya hablado claramente de la mezcla entre la luz y la oscuridad? Como tal, así de abierto, no, pero regreso a los Knights of the Old Republic. Tú podías desarrollar tanto poderes del Bright Side como del Dark Side. Yo jugué el 1, y el 1 es un juego bastante, bastante bueno, es bastante recomendable. Yo todavía lo recomendaría a estas alturas del partido. Sí. Pero yo no diría que lo exploran de manera muy profunda. Es más bien un detalle superficial en la que un Jedi puede tener seres Sith, pero nada más como comentario. Y conforme más los vas explorando, es a costa de tus poderes Jedi. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero ya te lo abren. Por lo que yo he visto del trailer y de la mercadotecnia, el boom mercadotécnico de Lucas y de Disney, yo creo que la tirada va más bien a que en la institución de los Jedi, de los Sith, tiene que ser demolida y decaer. Y tiene que salir... Como bien nos lo comentaban en la preparatoria, tiene que haber desde la escuela griega, tiene que haber una tesis, una antítesis, y de la mezcla sale la síntesis. Y creo que eso es por donde va la tirada, pero yo creo que esta serie, bueno, esta trilogía, estos episodios empezaron muy, muy flojos. Sí. Demasiado. Yo vi el tráiler y se me hace todavía demasiado flojo. Aún si Kylo Ren mata a la princesa Leia, yo aún así se me haría una película muy floja. Y es más, yo hasta esperaría que la mataran, porque pues ya no puede hacer nada más, pues ya se le murió. Sí. Pero de hecho creo que inicialmente, hasta antes de que sucediera el evento de Carrie y se infartara en el avión, bueno, después de meterse, creo que cocaína, crack y heroína. Pues... Pero... Bueno. Ya la estaban descargando. O sea, sí, ya. Supongo que lo que la salida de los antiguos personajes era primero Solo, en la primera. Segunda, Carrie. Bueno, Leia en esta. Y por último tiene que salir Luke en la última. O sea, ¿se va a morir? Sí. Como todos los otros Jedi que se han muerto. Y a ver, simpático, a ver si al final del episodio 9 aparece una escena en donde están todos los fantasmas de los Jedi. ¡Ay, qué flojera! Lo triste es que yo creo que va a salir también Qui-Gon Jinn. ¡Qué flojera! Oh, bueno, pues yo estoy colocando algo que puede... Mira, si están haciendo... reinvenciones del primer arco. La base Starkiller se me hace demasiado boba. Pues y toda la tecnología que me han enseñado en el trailer se me hace una versión 1.2, 1.3 de toda la tecnología que ha salido hasta ahora, ¿no? Los walkers, las pod racers, los X-Wing, todo ya lo hemos visto, absolutamente todo. Sí, de acuerdo. Pero tampoco es que haya pasado mucho tiempo para que hayan tenido un salto tecnológico relevante. No, yo estoy en total desacuerdo. Cuando hay guerras, cuando empieza el desarrollo tecnológico bélico, por favor, solo en este siglo hemos pasado de biplanos a bombas atómicas y aviones de propulsión a chorro. Y eso nada más así en la aeronáutica. Estás hablando también de la penicilina y métodos anfibios, submarinos que cargan aviones caza, portaaviones. Y me estás diciendo que en una película de ciencia ficción... 30 años. Pues fueron solo 30 años. Construyeron una base que destruye estrella. Mal hecho. Ese concepto se me hizo demasiado mal ejecutado, pero bueno. Pero ya la destruyeron. Ya al menos ya no existe. Espero que no vuelvan a sacar ahora el Star Planet Destroyer, no Plus Ultra en el 9, porque pues va a ser así como de... El Galaxy Destroyer. Pero, ¿tú conoces fans del Primer Orden? Pues te diría que el chino, pero el chino es fan de cualquier cosa. Gente seria. Saludos chino esqueleto. No tanto, ¿eh? No creo que en este momento... No tiene fans. ¿Y cuántos fans tenía el Imperio solo en el Imperio Contraataca? No, bueno, tiene... Legiones. Hordas, sí, gente y gente y gente que se podría ir y enrolar en el Imperio, pero sin pensarlo. Yo soy más fan de cómo Tarkin en Rogue One y el director despachan gente. Ah, claro, sí. Al Primer Orden, por mucho. Es que el Primer Orden es una broma. Exacto, el Primer Orden es como un Tercer Orden. O sea, sí es maletón. O sea, hasta el general, este güero que está ahí como contrapeso administrativo de Kylo, es una payasada. O sea, se ve que... Kylo se me hace... Fíjate que Kylo Ren se me hace... Es un actor... Bueno, todos los actores son muy buenos. Todos los actores son de ligas mayores. Pero los personajes son bastante malos. Y el director... Bueno, nosotros habíamos platicado que los directores han tenido crisis existenciales con las películas y las historias. Pero J.J. Abrams es... Pues no te voy a decir que es mal director, porque obviamente pues ha vendido bastante y pues tiene lana, pero no es Akira Kurosawa, no es Studio Ghibli, no es... O sea, ¿quieres que sí, Akira Kurosawa que nos haga la siguiente trilogía? No es Shiro Kawamori, Macros, ¿no? Sí, no, bueno. No es... Sí, ve las películas más taquilleras de J.J. Abrams y estás viendo Star Trek. Sí. Estás viendo la serie de televisión de Lost. Bueno, sí. A ver, de acuerdo contigo en ese punto en donde tendrías que regresar a esa zona como alternativa para levantar más las historias de Star Wars. Porque si las sigues manejando en el escenario del blockbuster, pues la historia siempre se va a quedar corta, ¿no? Creo que la mayor deshonra de J.J. Abrams que me ha tocado ver es el remake que hizo de Star Trek 2, porque la historia no es de 10, la historia es de 11 de 10. Es una historia donde se muere Spock. El villano es un supergenio que les da la vuelta con Spock y con el Capitán Kirk. Y los está haciendo sudar la gota gorda, apenas pueden. Y Spock es el único que dice, con mi sacrificio saldrá adelante porque el bien de la mayoría está por encima del bien del individuo. Y es Spock. Es el primero que dices, por favor, ese es el último que... Hay un sacrificio de calibre. Agarró esa historia y... Pues no. Y aparte utilizó unos actorazos. Utilizó a Benedict Cumberbatch como el villano. Y es así como que wow. Sí. Y no. No, la película... Pues sí, vendió, pero pues no es... No es Star Wars, no es... No es Shokugeki no Soma, no es Macross, no es... Sí, no, no es Boku no Hero Academia. No es Princesa Mononoke, no es... Claro, no es Princesa, no es Akira. Mi vecino Totoro, no, no. Sí, no, no, completamente de acuerdo. Pero, pues, eso siempre ha sido como su zona de falla, ¿no? O sea, no, no es algo como que ellos fomenten mucho que tengas una historia tan crítica o tan complicada. Y... Mal. No, pues sí, claro, mal. Pero bueno, ya hemos platicado, por ejemplo, de esas ganas de hacer las historias light, deslactosadas de Hollywood, a tomar Ghost in the Shell y que en el principio, a los 10 segundos de película, te digan, ah, sí, el Ghost es... Dios mío, alguien que nos mate. O sea, que eso fue una gran crítica que tenía el Flaco y otros tantos en de sus compañeros de las precuelas, ¿no? Donde dijeron, bueno, esto no es una religión, es más bien midichlorians. Exacto, o sea, que se ponen a explicar ese tipo de cosas. ¿Por qué se tienen que explicar eso? O sea, tienes que leerlo, tienes que entenderlo dentro del escenario, dentro del mundo, dentro de la construcción. El error básico de Lucas fue explicar un sentimiento a través de la razón. Es un error. Y más a un nivel de religión. Cuando te explican, no, bueno, es que... La religión que quieras, cualquier milagro que te lo explique, no, pues es que Buda reencarnó porque la telemetría de aquella época en el planeta... No, en ese momento es cuando te empiezan a caer las bananas y las lechugas, ¿no? O Jesucristo, no, es que la verdad es que tenían vacuna del tétanos y cuando lo crucifican, ¡ah! Ahí te empiezan a bajar del escenario a gritos y zapes, ¡claro! ¡Claro! Y fue lo que pasó cuando llegaron y dijo, no, claro, es que la fuerza tienes un indicador que son los midichlorianos, sí, que nos matan. Es literalmente llegar con el Dalai Lama y explicar a través de rayos X y lo que quieras de la reencarnación. Dices, no. Largo de aquí, payaso. Sí. Sí, completamente de acuerdo. O sea, mira, al menos... Eso mató la religión. Eso mató la religión. Sí. Sí. Cuando todos se quisieron poner a explicar cosas que no se pueden explicar. Que las tendrías que entender por... Que no deberías, por otras formas. No deberías explicarlo. Cualquier religión que tiene su nivel grueso de seguidores tiene sus partes de milagro en la que esa es la magia o esa es la... La magia en el sentido de que se maravilla al creyente o de que dices, bueno, eso es lo, la trascendencia o eso es a lo que uno aspira a una mejor existencia. Sí, completamente de acuerdo. Pero pues, al menos en esta no han regresado a tratar de estar explicando eso. Espero que no. Espero que lo dejen así. Vas a ver que en unos 20 años o 30 años... Si Star Wars sigue como franquicia, van a tener que rehacer las episodios 1, 2 y 3. Ojalá. Los van a tener que reescribir y hacerlos otra vez. Ojalá. No, sí, es un hecho. Y si sigue dejando a la franquicia, es algo que se tiene que reescribir. Es algo que tienes que hacer bien. Y quitar eso y decir, esto, olvídenlo, tanto, perdón, gracias. Y repito, como, ¿dónde está el Flaco cuando se necesita? El Flaco es experto en las líneas temporales. Ah, claro. Cuando encuentran un fracaso y encuentran algo que es totalmente incongruente, lo primero que hacen es reescribirlo. Cualquier línea de cómics, cualquiera. Sí, claro. De hecho, justo regresando con nuestros amigos de DC, es lo que van a hacer. Todo lo que han hecho de DC, que ha sido una gran basura... Sus siguientes ya empezaron a desmontarlos, a desmovilizarlos de un universo integrado. Y están empezando a hacer reboots. Y resulta que la Justice League, que nos las anunciaron desde hace como 5 años que iba a ser el epítome, va a terminar siendo, bueno, véanla, pero no se preocupen porque en Flashpoint ahí vamos a hacer ajustes y reseteamos otra vez el universo. Gracias, volvemos a empezar. Yo no sigo cómics como lo sigue el flaco, pero me ha tocado ver unos, que te guste, 3 o 4 reboots de DC en los últimos 10 años. Sí. Es como cada 2 o 3 años le pican el botón de power y le dejan el dedo presionado 5 segundos. O 10. Dicen, no, pues es que se quedó congelado el universo. Claro, sí, porque empiezan a caer en cosas que son ya absurdas. Por ejemplo, el flaco en las últimas intervenciones del set de visitas que nos hizo, justo mencionaba eso sobre Marvel. O sea, Marvel ya llegó a ese punto en donde todas sus decisiones ya las llevaron a un punto en donde están atorándose sus historias. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer? Reiniciar, reescribir otra vez, bueno... Sí, sí. Capitán América nunca fue Hydra, perdón, eso lo soñaron, eran el universo 10.000. Magneto era nazi, dices, no, bueno, no, creo que no. Exacto, sí, Magneto era nazi, oh, perdón, Hydra, disculpen, va, nos vemos luego. Que más que Star Wars, el episodio que es. ¿Cuál? 8. El último Jedi o los últimos Jedi, dependiendo de cómo quieres la castellanización. Yo soy más fan de ver las películas de Marvel. Quiero ver Thor Ragnarok. Quiero ver a... Thor Ragnarok se ve genial. ¿Ya viste ese último trailer? Claro. Es una chula. Y fíjate que cae en uno de los estigmas que yo aborrezco de Marvel. Es vez de que no puedo deshacerme de Loki. Yo aborrezco las historias. Bueno, sale una vez, 2, 3, 15, 200 y siempre sale. Yo no sé. Es el dios de la travesura. Como decían en las series animadas de los 70s. Pero están a años luz, literalmente, de Asgard y, pues no, ahí va otra vez Loki. Que me cae bien, este actor es bastante bueno y es... Me gustó en Kong, la isla Skull. Ah, esa no la vi, ¿tú la viste? Sí, él es el guía, Loki. Está palomera. Y está el tráiler muy bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Quiero ver cortos y quiero ver dónde sale. Quiero ver si sale Thanos, por lo menos sale su guante o si sale y empieza... Pues tendría que empezar a salir, canela. ¿No? Pues ya es... Ya, ¿no? Es ya, la última antes ya. ¿De? ¿O tenemos alguna otra entrega? Ah, sí. Antes de que me dejaras de hablar, me tocó ver la filmación de El Hombre Hormiga y la Mujer Avispa. Ah, sí, nos mandaste ustedes, algunas imágenes de ahí del set. Ustedes no están para saberlo, pero Mecca Garrison me envió uno de sus colaboradores al set de El Hombre Hormiga y la Mujer Avispa. Solo que se cruzaron algunos eventos catastróficos y ya se nos atoró la comunicación. Se ve buena la película, a tal grado que yo no había visto El Hombre Hormiga y me vengo enterando que El Hombre Hormiga vive en San Francisco. O sea, en el universo Marvel, en la película, y la primera está filmada en San Francisco. Ya ves, años. Y la vi y está buena. No, ya no está en Netflix, pero la vi en iTunes. Y está buena. Está, El Hombre Hormiga está de 9 mecas de 10. Yo no la pude ver en el cine y he logrado ver solamente una parte y se me hizo bastante entretenido. A mí El Hombre Hormiga nunca se me ha hecho como el superhéroe para seguir, pero lo que alcancé a ver bien, sí. Hank Pym, cuando estaba con los Vengadores, estaba el Capitán América, Ojo de Halcón y El Hombre de Hierro, y Hank Pym era un buen equipo. A mí me agradaba, no era súper fan de del hombre hormiga y la mujer avispa, yo más bien los hubiera querido ver con los Vengadores, pero pues está buena. Yo sigo repitiendo, cada película que veo de Marvel de algún personaje X de tercer nivel, sí, estás llegando a la lucha libre y apenas son, la lucha va a ser a las 10 de la noche y son las 7 de la noche y vas sí, a estar claro, viendo claro. X. Lo que es el Doctor Extraño, Hank Pym y los Guardianes de la Galaxia, todos han sido muy buenas películas. Sí, completamente de acuerdo. Vean la película del Hombre Hormiga, es muy buena, muy buena. Y estoy emocionado, más que cualquier película de Star Wars, de ver Thor Ragnarok, el Hombre Hormiga y la Mujer Avispa y Thanos, el Destructor de Mundos. Infinity Wars. Sí, sí. Es que han hecho un trabajo consistente. No voy a decir que es el mejor y que eso ha revolucionado el mundo. A ver, si han hecho unos cambios, si han desarrollado modelos de negocios de las franquicias, quedan bien, sí. Pero la gran diferencia, por ejemplo, contra Star Wars, es que ellos han sido muy consistentes y siempre han intentado mejorar. Y Star Wars, híjole, salvo Rogue One, pues esperemos que este nuevo arco medio meta las manos. Yo ya había dicho en programas previos que lo único que esperaba es que hicieran la redención de la franquicia para poderla seguir explotando y dejándonos un universo mejor. Es lo que espero. ¿Me hubiera gustado algo mucho más épico? Sí, porque son personajes entrañables, cercanos a mis afectos y cariños, sí. Pero pues, su tiempo ya pasó. Me tendría que esperar a que hagan otra vez todo el universo y vuelvan a hacer todas las películas pues, para ver si puedo ver algo más. Pero no creo. Como dices, más bien, a lo mejor solo lograré ver que hagan un remake del episodio 1, 2 y 3 y me digan, olvídate todo eso. Aquí está esto. No, no va a ser remake, va a ser... Digo, reboot. Reescritura totalmente, ¿sí? Sí, no, completamente de acuerdo. Pero regresando al punto, el trailer no dice nada. Parece que va hacia esa zona, da la opción para que la gente se haga las ideas de conspiración que mejor le guste y le parezca. Bien lo dijo el director, que mejor ni lo veas. Que hay episodio 9 atrás de eso, o sea, va a ser una historia que no va a tener una conclusión. No, pues no, o sea, solo tienen que mover un poco más la historia y dejarte en algún cliffhanger ahí que digas... Dejará más dudas. Dejará más dudas que... ¿Qué respuestas? Sí, de acuerdo. Y yo diría que conforme lo que se ha visto en la producción, veremos el episodio 9 y quedaremos igual. Iguanas ranas. Sí, porque abrirán la puerta a más historias que en el futuro, pero... Sí. Pero no va a ser el cierre de... Que eso sería, bueno... No va a ser un cierre así como El Señor de los Anillos, no va a ser un cierre así como El Hobbit. Sí, no va a ser algo así. Porque tienen que salir las nuevas versiones animadas de lo que vaya quedando de los nuevos, lo que tú quieras como se llamen, porque ya no se van a llamar Jedi, ahora se van a llamar los Forcers, no sé, a ver qué nombre... se les ocurre, entonces Jedi ya no existirá, habrá que ver. Les deseo éxito, pero... Pero está... no sé si complicado. Mal. Requiere esfuerzo. Mal, no, está mal. Perdieron su brújula. Mi vida destruida. Y es mala onda porque tuvieron muchas historias del universo expandido de los libros. Repito, la trilogía de la primera trilogía que sacaron después del regreso de Jedi, del villano Thrawn, Thrawn, muy buena, muy por encima del episodio 1, 2 y 3, y yo diría hasta ahora del episodio 7, y se ve que hasta el episodio 8. Y ahí la dejaron, guardando polvo. Esa serie no la pueden hacer ya película porque pues, ya se murió Lea, ya están muy viejos todos. Claro, pues sí, perdieron años y felices días guardados bajo la prisión de su padre, el loco Lucas. Que estaba ordeñándolos, estaba sacando cheques en dólares. Exacto. Pero bueno, no todo es malo. Así es que vean el tráiler, no les va a decir nada, no los llevará a ningún lugar, pero véanlo por ese lado. A Netomex le gustó, ¿no? Bueno, es que a Neto le gusta la historia de conspiración, bueno, y todo eso. Entonces, el tráiler da para que uno se haga 10,000 ideas. Yo lo vi y dije, oh, Dios, no, esto no es lo que parece. Esto es un Jedi mind trick. Aquí nada más me está nublando mi cabeza. Para que vaya en un lugar en el cual solo después me voy a dar cuenta que no era eso lo que iba a suceder. No, entonces... Vale. Bueno, ese amargo sabor de boca que les dio Star Wars lo mejoraremos con anime. Ya va a salir la nueva serie de Guerras de Comida, ¿no? De Shokugeki no Soma. Creo que el 2 de noviembre, si no mal recuerdo. 2 de noviembre prometen que va a salir. Y yo, bueno, sin adelantarles mucho, estoy muy contento con el manga. El manga ahora está en... relevos australianos, ahora sí ya se ponen en guerras donde hay relevos y hay banca y hay línea ofensiva y hay starters y hay gente que entra al como béisbol para apoyo. Sí, totalmente. Que hay que mencionar que los nipones son muy fanáticos del béisbol y el que yo creo que crucen eso en un Iron Chef con una estrategia de béisbol y lo hagan anime, debe ser una cosa y con lucha libre debe ser un combo ultra ganador. Si ya iba bien, se ha vuelto un evento de artes marciales de Dragon Ball. Ah, claro. Con toda su dilatación temporal y la crisis y los nervios, sí. Y literalmente en estadio también. Sí, bueno, el estadio de las guerras de comida siempre que la... Muy, muy buena, la verdad es que yo le estuve dando... La vi varias veces en Crunchyroll y decía, no necesariamente... Hasta que empecé a escuchar los comentarios y sí, me enganchó mucho. Es una historia bastante divertida. La verdad está muy, muy buena, muy, muy, muy divertida. Una buena chulada. Es bueno encontrar ese tipo de cosas. Y en otras noticias de manga, My Hero Academia se está poniendo buena. Están encontrando ahora otros